Nos metemos en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con una denuncia hacia Guido Martín Sandleris, que es recientemente designado como el presidente del Banco Central. Uno de quienes están a cargo de esta denuncia es el diputado nacional por el Frente para la Victoria. Estamos hablando de Guillermo Carmona, a quien amablemente nos ha atendido y los saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, bien, un gusto. Bueno, Guillermo, ¿de qué se trata esta denuncia? ¿Por qué es? Sí, bueno, es una iniciativa que ha surgido en el bloque del Frente para la Victoria PJ, impulsada principalmente por la diputada María Emilia Soria. Ella hizo una propuesta de denuncia que hemos acompañado a un número importante de diputados. Y es un pedido a la Oficina Anticorrupción para que se investigue esta decisión del nuevo presidente del Banco Central, quien aparece vinculado como accionista respecto de dos entidades financieras que tiene que controlar el Banco Central, como son el Banco Francés y el Grupo Galicia. Esta denuncia destaca que la declaración jurada del año 2016, presentada por Sandleris, en ese momento funcionario en el Ministerio de Hacienda, acreditaba la existencia de este carácter de accionista. La denuncia también manifiesta que la Oficina Anticorrupción, llamativamente, no había publicado la declaración jurada de Sandleris del año 2017. Después de la insistencia de la diputada Soria, ha aparecido esta mañana la declaración jurada, en donde figura que Sandleris vendió las acciones que tenía en esas entidades bancarias y que ya en el año 2017 no habría estado vinculado con estas entidades. Esto no modifica el sentido de la denuncia. Primero, porque nos abre el interrogante de por qué se ocultó esa información. Segundo, queda acreditado en la declaración jurada del año 2017 que este funcionario del Ministerio de Hacienda, lo que tenía en acciones en estas entidades bancarias, lo destinó a la especulación con Levax y una parte también lo fugó, lo invirtió fuera del país. Así que seguramente esto va a dar lugar a nuevas presentaciones. Por otro lado, el hecho de que en el año 2017 se hubiera desvinculado de estas entidades bancarias no quita que no exista un conflicto de intereses. Ese es otro aspecto que nosotros sobre el que vamos a insistir en el pedido de investigación. Todos sabemos que Laura Alonso, además, no va a investigar, pero es nuestra obligación hacer la denuncia. Eventualmente los incumplimientos en que incurra esta funcionaria darán lugar a nuevas denuncias y esto habilita también la posibilidad de denuncias penales.